¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook/ La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. El subcomandante, el cacique y el sensei presentan La Noche Igualadora. Buenas noches, chiquillos. Buenas noches. Buenas. ¿Cómo están? Bien. Lunes. ¿Cómo estamos, cacique, subcomandante? He vuelto los lunes. Terminator. Terminator. ¿Todo bien? Bien, bien. Hoy día estuve con un trabajo nuevo. ¿Estás por Palermo ahora? Por Palermo. ¿Sos palermitano ahora? No. Palermitaño. Claro. No, palermitaño. Pero ando por esos barrios. Ahí va, me gusta ese término. Sí, está bien el laburo. ¿Y ustedes? Mi lunes fue bastante ordinario, en el sentido de laboral, cansador, el típico lunes, la típica postura de quien se queja del trabajo los lunes, que tiene sueño, que le ha costado. Después de la semana. Después del fin de semana. El fin de semana termina siendo un tipo como la suspensión de todo lo que vivimos, ¿no? El lunes a viernes como que vivimos algo y el fin de semana como que se nos suelta el patín, por decirlo. A mí se me suelta el patín, el skate, los rulemanes, todo. Un fin de semana interesante. Pero bueno. También tenemos una invitada sorpresa. Los fantasmas que invitamos a la noche igualada. Los fantasmas de la noche igualada. Sí. ¿Cómo es? Preséntanos a. Hoy tenemos a la señorita Tatiana Ocampo. Tati. ¿Cómo están? Gracias por invitarme. Buena, Tati. Así que bueno, nos estamos juntando porque nos vamos toda la noche igualada a hacer una. Pues sale de gira. Nos vamos de gira a Club B, así que si nos quieren asaltar o matarnos o pegarnos por algo, bueno, nos pueden encontrar en Club B. Pero pueden intentarlo. Tengan cuidado, que pueden intentarlo porque está el sensei, el cacique y el subcomandante. Y Terminator, así que no va a ser fácil. ¿Eh? Sí. Vengan de a todos, loco, que no nos van a. Yo a puedo callar. Salir con mi capita también. Armamos buena pandilla. Alta pandilla, ya fue. Bueno, aquí estamos dándole a la manija al maní. Y vamos a escuchar un temita, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco de la fiesta, ya que nos vamos a ir de fiesta, de lo que significa el fin de semana, de lo que significa estar ahí trabajando y después gastando lo que ganamos en la semana en un día. Y estamos escuchando una banda, ¿no? El Atolón de Funafuti, quien están tocando dentro de poco. Ahora lo tiramos en agenda porque también se me fue del mapa. Pero bueno, vamos con Estrategia del Atolón de Funafuti, del álbum Palingenesia. Del 2013 y arrancamos así nomás la noche igualadora, ¿no? Vamos. Viva, dejarán de mostrar el plano para ver las El sol es un disco de blancas llamaradas en medio de sedosas brumas sobre árboles resplandecientes, y la luna en media pastia en el cielo, la noche igualadora. Bueno, la tunda de Funa Futi se nos ha escapado así. Qué rápido se terminó. El atolón. Bueno, esto ya damos por iniciado oficialmente Peces de Riachuelo. Está ocurriendo mientras Luz está luchando con una botella de vino que lo está complicando. Fue un héroe. Salvó su Victorinox y heroicamente salvó la noche. Tal cual. La navaja suiza a Wilton. La agradezco a mí, agradezco a mí. Sepan dos si nos van a ir a buscar a Club B. Vengan de uno con su violencia y... Bueno, así estamos por inaugurado esta sección. Claro, y se escucha como tal. Peces de Riachuelo. Atolón de Funafuti 2004 han dado inicio estos changos, compañeros de conservatorio y estudio. Tino Moroder a la cabeza. Tino Moroder. ¿Qué es Funafuti? Funafuti, el atolón de Funafuti es una isla cerca de Francia. Ah, es una isla así como muy... Claro, yo conocía Atolón de Bururoa. Bueno, los atolones son formaciones de islas. Pero es que ese atolón donde se hicieron las pruebas de... ¿Las de Corea? ¿O? No, Francia hizo unas pruebas nucleares allá en los, no sé, en los 90, me parece. Me acuerdo que los franceses tiraron un quilombo nuclear. Sí, son quilomberos, sí. Se hacen los piolas, pero... Sí, es verdad. Sí, se hacen los piolas, demócrata, sí. Igualdad, libertad y toda esa weá. Pero después te tiran bomba igual, weón. Pero sí, todos tienen poder. Bueno, ¿qué pasa? El atolón, bueno, yo los conozco... Caigo a ver una banda que nada que ver en Palermo, ni siquiera sospechaba convivir en Capital. Cerca de donde vive Emma, donde vive Terminator. A unas 3 cuadras de ahí había un teatro viejo ahí. Y voy a ver una banda como de punk, nada que ver. Con la novia que tenía. Saludos, amigos. Saludos. Salud. Y de esas bandas que uno ve de rebote, los veo a ellos. En un plan muy... su música muy cabaretera, muy... Lo que en su momento, que yo estaba como muy enamorado de ese disco en ese momento, Flamingos de Bunbury, medio hard rockero, medio en ese plan, tocando los pibes. Con una banda de punk que nada que ver, que era punk pop, una cosa así, muy distinta. Pero veo esa banda y me vuela la cabeza. Me acerco a hablar con el chabón, con Tino, el cantante. Y ahí nos pusimos a hablar un poco, me dio el disco. Y de ahí, desde aquel entonces, que esto fue en 2007, 2008 más o menos, les vengo así como siguiendo el rastro. Que sacaron ya varios discos. Y es una banda que a mí me... ¿Qué sensación te produce la banda? Así cuando la vas a escuchar. Me ha musicalizado muchos momentos, muchas etapas de mi vida. Ajá. Sobre todo de ese noviazgo largo de aquel momento. Y la sensación por ahí, mi encuentro inmediato es con las letras. Que la forma de encargar las letras de Tino Moroder, que es el que se encarga en la gran mayoría de los temas, va por el lado de la poesía, pero tiene una ambigüedad y una sonoridad en la forma en la que el loco relata y sitúa que me gusta mucho. Viste que uno es muy atractivo. También como vincula ciertas canciones, como decís tú, con noviazgo, con estado de ánimo. A mí me pasa, por ejemplo, con los ringtones. Si yo tengo un ringtone, que siempre a mis novias les pongo un ringtone o un sonido para el mensaje de WhatsApp. Y que después lo tengo que cambiar y de repente lo escucho por ahí y digo, bueno, y me viste como que... Se y viene el recuerdo. Claro, así que como que después tengo que cambiar ese sonido de que me llegan los mensajes, sino como... Pero usáis el mismo sonido para todas las novias. Para todas las novias, claro. No, weón. A cada novia un sonido distinto. Ah, yeah. Luego saco un compilado, volumen 1. Compilado de ringtone, claro. 20 grandes ringtones. Claro. Y te trae buenos o malos recuerdos el sonidito de eso. O también ¿cómo se llama? La alarma, ¿no? La alarma de despertador. Lo peor es ponerte un tema que te gusta como banda de despertador. No puede ser, weón. Porque lo terminás odiando, weón. Sí, weón. Claro. ¿No? ¿Qué pasó, Terminator? ¿Esto te recuerda? ¿A quién te recuerda esto, Terminator? ¿Te recuerda alguna nueva? ¿Estás sonando el celular? Muy bien. Muy bien. Me encanta. Bueno, entonces, ¿eran momentos de amor, sobre todo? En esa época sí. Siempre son momentos de amor, pero bueno, algunos ahora de desamor. El caso de que con el Atolón como que me involucré mucho en lo personal por ahí. Con la banda. Con la banda y con este loco, con Tino Moroder, tuvimos la oportunidad de amiguear bastante. Tuve la oportunidad de estudiar con él 6 meses guitarra y la clase de guitarra mutó en composición. Es un tipo que admiro mucho, el cantante de La Tolón, y como que la banda la tengo muy presente siempre. Ahora está tocando bastante, han vuelto a tocar después de unos años de haber hecho un parate, pero no lo sé, no me he conectado como para seguirles. Pero bueno, el Flash va por ese lado, ahora ya terminaron de grabar un disco nuevo. Que sale, no sé si la fecha está definida ya, pero está como a puerta de salir, no creo que en más de un mes. Ajá. Los vamos a tener que ir a ver entonces. Está bueno, pero verlo, suena muy bien y eso, son grandes músicos. Vamos a escuchar otro tema de ellos, ¿no? De una. Vamos, Emma, ¿qué te había pasado? Yo te había pasado Hotel Los Desbocados, ¿no? Ese es el segundo disco, El Ritmo del Jardín. Está a full el maní en la noche igual ahora. Sí, a pleno. Así que bueno, vamos con el Atolón de Funafuti y ahora pasamos la data y fechas y demás. Llega a su casa y se suicida. La noche igualadora. Ahí escuchamos al Atolón. Y ahora tenemos una luz roja que nos indica que estamos al aire. Sensual. Claro, cada vez nos modernizamos más en esta radio. Sí, claro. Sí, nos vemos sensuales. Vamos a traer un neón próximamente que va a decir la noche igualadora. Entonces, ¿en serio? Si vamos a pasar unos vivos de la compu de Luca. Y atrás va a decir así, re lindo, una tapa de cerveza. El neón, la noche igualadora. Me gusta. La noche igualadora TV después. Eso sí. Un plan futuro. Está bueno ese plan. En la mesa de un bar. Che, pasaron cosas interesantes ahora este finde, ¿no? Sí, yo estuve en una. Y el resto del finde me guardé y estuve acostadito en casa. Pero el viernes fui a No sé si era el cierre o era... No, creo que no era el cierre, pero de la Bienal de Arte Joven en el Centro Cultural Recoleta. Ajá. Y estuvo bien interesante. Bueno, había un montón de bandas. ¿Era gratis? Gratis. Bueno. Sí. Llevé vino. Uh-huh. Y porque varias veces que he ido para allá llevo vino y lo abro adentro y nadie me dice nada. Pero esta vez me dijeron algo. La gorra. ¿Con el vino? ¿Cuando lo abriste adentro? Es que estaba en un momento, estaba en el patio donde era como las lecturas de poesía. Ajá. Era como el patio más silencioso de todos. Y sonó tu vino. Y yo abro la guay y sonó. Pero así, güey, con eco. No, mira, con eco. Como eran poetas, todos te miraron así con sed. Claro. No, no, y yo pensé lo mismo. Es una envidia. Cuando el loco se puso re pillo y trajo un vino. Sí, yo dije, pero bueno, aquí todo, supongo que les debe gustar el vino, no creo que me vayan a decir nada. Y llega una chica con el credencial y qué sé yo. Y me dice, che, aquí no, todo me dice, no, aquí no se pueden tener botellas de vidrio, me dijo. ¿Y no le pediste un vaso? Pues le dije, bueno, y me la guardé, tengo un bolsillo perfecto en esta misma chaqueta que tengo acá, esta campera, tiene un bolsillo interno que cabe así una botella de vino así. Con el que usaba para sacarte los vinos del chino. Claro. Le queremos mandar un saludo al chino acá del barrio, que lo queremos mucho, a don Jorge. Buena onda. Le sonreí al chino y le estáis recagando. Pásame caramelo, no hay problema, man, ¿sí? Y nada, así que después nos movimos de ese lugar. Habían caleta de exposiciones de diferentes índoles. Y al final nos fuimos a los escenarios, había un escenario doble, así como dos escenarios que se miraban, que se enfrentaban. Y pasaron hartas bandas, pero la tenía de nombre y me di cuenta que era bastante famosa, a Mi Amigo Invencible. ¿Alta banda? Esa banda cerró la noche. Es buena música, ¿no? Amigos, sí, de Arranque. Sí, está buena. Sí, estuvo bien buena. Y bueno, y ahí abrimos el vino y nadie nos dijo nada. Y qué buen nombre. Como tres vinos más. Él mató a un policía motorizado también, es un buen nombre. A mí me gusta. Sí. Está buena esa también. El fin de semana tocó... No, sí, por favor. No, ese era el cierre. El fin de semana también tocó internamente un amigo, tocó en Emergente. Ahí va. E internamente era parte del... ¿Cuánto eran? 12 guitarras que tocaron con antes de tocar en Birmania. En Birmania. Sí, el flaco que nos invitó a la fecha de Birmania, Athletic Fish, tocó en Emergente el sábado pasado. Así que creo que estuvo muy lindo. Le conocí a Chabón. Creo que me lo habías presentado. Sí, los presentamos ahí a uno de los Alejo, guitarristas de Alejo, que tiene un peinado así, el mismo peinado que tenemos nosotros acá. Ahora se lo va a dejar. Falta lleno. Emo también se lo está dejando. O sea, además se lo está dejando. Terminator Emo. Ese sería Terminator 7. Claro. Bueno, así que tocó con su banda, que hacen un punk emo, un punk melódico, un punk melódico bastante interesante, entretenido. Bueno. Así que ya próximamente lo vamos a invitar para acá. Eso pasó y eso fue. Eso como que ese tipo de bandas como que las he dejado de ver, o sea, las buenas, digamos, porque hay bandas buenas que hacen como un emo o un hardcore o un punk californiano, qué sé yo, como todo, que es bastante amplio esa rama. Ajá. ¿Cierto? Que sale un poco como del punk californiano, creo, o del punk. Pero de acá eso es vieja o de sí, de acá o de acá, en general, latinoamericana, es como que siento que hubo un boom así como a principios de los 2000 alrededor, y como que ahora como que descendió bastante, ¿no? Aparte que creo que ha sido bastante como mirado en menos el género. ¿El punk? El emotional punk. Sí. Claro. Sí. O sí. El punk cuando es muy melódico. Claro, cuando es medio romántico. Claro. Claro. Y a veces ni siquiera es muy romanticón, pero qué claro. Sé yo. No claro. Sé. Por ahí un poco de post-punk, de los Wipers en Seattle, como todo ese género de post-punk que no está muy visto y puede ser más como punk de culto, pero es simplemente porque no es quizás con esa rabia tan cortita, sino como queriendo tirar un poquito más de violas, tiran como otro tipo de viaje. Claro, adornitos y así. Y querer llevar como otro tipo de estilo, pero siempre con la actitud de hacia adelante con el punk. Bueno, pero nosotros sabemos que el heavy metal es el precursor del queer. No, en los 80, los primeros queer fueron los heavy. ¿Los metaleros fueron? Claro. No, no sé. Sí, Manowar, ¿no? Imagínate todas esas. Manowar. esa cabellera. ¿Cómo se llama este loco? Axl Rose y sus pantalones apretados. Flameaban mucho ahí, como aprovechar el cuero, toda claro, la red. De repente todo flash. Está toda una moda de heavies y después también la moda punk. El glam. El glam, ¿no? El había una fiesta que se llamaba Glam Nation. Glam Nation. No mucho, ¿no? Ahí en el Roxy. Glam Nation. Eran unos personajes que, posta, yo fui y tocaba y después salían una segunda y tipo se cambiaban de ropa, ¿no? Iban con botas, el peinado todo batido, como queriendo representar algo, claramente en el Roxy, ¿no? No vamos a ir carita. Con carita. Como una situación más bueno, de moda. Sí, bueno, pero pasa. Por último, está existiendo, ¿no? Y eso abre espacio. Yo defiendo... Mira, los futbolistas me caen re mal siempre, pero defiendo que se corten el pelo como quieran. ¿No? Porque han abierto la posibilidad de que también el resto de los pendejos y que, mira, los locos se han tatuado todo, claro. El cuello. Entonces, sí. Ahora todos nos podemos tatuar el cuello y ir a trabajar a la oficina, y de repente hay un chabón atendiendo en el banco y tiene tatuada la cara, y está todo bien, y me parece perfecto. Sí, eso está bueno. Sí. ¿No? Sí, hay una curva de evolución bastante... Y bastante bueno, normal, entonces como que los artistas también contribuimos con esa extravagancia. Los invito a ser extravagantes, chicos. Extravagancia. Sí, claro, más vagancia. Luego el viernes, yo fui el viernes a una fiesta, muy piola, en el Kowalski, en la fiesta homenaje a Bill Murray. Alta fiesta. Qué bueno. Muy buena. Ah, muy bien. Creo que lo habías mencionado. Sí, estuvo muy bien. No, sin sospechar, llegué hasta el viernes y de repente era la fiesta, estuvo muy buena. La organizaba mi amigo el Negrito, y que está laburando ahí en el bar. Y lindo bar Kowalski, lo recomiendo. No nos auspicia, no nos da birra gratis ni comida, pero los quiero mucho porque tienen muy buena onda en el lugar y tienen un patio muy grande, medio jardincito el patio. Birrita artesanal, hamburguesas, vegetarianas. Es re amable el lugar. Bueno. Mete gol para los pibes, para el piberío, así, para agitarla. Habían unos jueguitos de Sega para jugar ahí, la tortuga ninja, boludo. Hermoso. Estaba todo re piola, buena onda. Y con lo de la movida de Bill Murray, estaba el karaoke, onda, bueno, levantando la quote a Perdidos en Tokio. Ajá. Sofía Coppola. Cayeron un par de disfrazados, nada del otro mundo. Yo que esperaba ver algún cazafantasma, no vi. Pero cayó uno con un smoking y había uno más, el medio como rojo, de pescador. ¿Cómo se llama esa película? Que el soundtrack es de Seu Jorge, de este músico brasileño. Sí. Y tiene una película que es excelente, weón. Y no me puedo acordar el nombre. Algo como algo con mar, algo con ocean, Atlantic. Son covers de Bowie. De Bowie, sí, claro. Que los toca un brasileño, sí. que también actúa, tiene un papel muy muy secundario en la película. Vi la película, yo pensé que era un disco de cover nomás. No, la película es genial, weón. Es como muy Bill Murray, así toda su actuación. Era que está bajo el agua, ¿no? Es un equipo de como de documentalistas de la vida submarina. Vida acuática, ¿no se llama? Sí, vida acuática. Eso. Muy recomendable. Bueno, estamos inaugurando acá el Kubrick también, que la semana pasada estábamos haciendo el preestreno, y ahora está acá en la vecindad el espacio de cine. Están dando una de Pink Floyd, ¿no? Un concierto de Pink Floyd. Buenísima. Así que están todos invitados también a venir a ver peli y a tomar vino y cerveza acá a la vecina. Vamos. Así que bueno, eso es nuestro pasaje por el fin de semana. ¿Vos, Tati? Ah, mira, ahí estamos escuchando de fondo... ¿Qué suena? Seu Jorge. Seu Jorge. Ahí va. Bueno. ¿Todo el soundtrack de esta peli es de este chango? Sí. Aparte que tiene una voz así... Y toca y sus covers de Bowie son hermosos. No vi la peli tampoco. Genial. ¿No es de Wes Anderson esa peli? No lo sé. Creo que sí. Creo que sí. Pará, Terminator. Bueno, ya le vamos a hacer la regresión a Terminator, que está todo esperando. Vamos a escuchar. La prensa está, los paparazzi están tripando por las ventanas. Bueno, eso es lo que pasó. Es lo que pasó la semana pasada. Y bueno, vamos a escuchar otro temita, ¿no? Vamos a escuchar, vamos a seguir escuchando a los Atolones, me parece. Vamos con uno de Tom Petty, ¿o no? De verdad que murió. Vamos a homenajearlo al querido Tom Petty, murió quien ha pasado... Hugh Hefner. Que, bueno, bien, que siga ahí, que siga bien muerto. Que siga muerto. No importa un carajo ese man. Bueno, es representativo de un montón de huevas, de ideas de huevas. Respecto de... Claro, claro, yo creo que el Sofoichart americano. Bueno, acá no lo conocían Sofoich ustedes, ¿no? Sí, sí lo conozco, yo lo conozco. Bueno, pero yo creo que Sofoich es la imitación de Claro. Hugh Hefner argentino que era muy decadente. Y la morocha también es una imitación de una conejita también, porque tampoco alcanza. A mí lo que me molestó, o sea, como que lo que me da paja de Hugh Hefner y de su muerte. Lo que y, me da paja. Y de... No, perdón. Exacto. Calzó justo. No, pero bueno, lo que. Estamos confundidos con los conceptos. Lo que me molesta de este tipo es que, o de la gente como que lo idolatra un poco, es porque es como idolatrar a cualquier gran empresario que forjó una fortuna en base a. La misoginia, boludo. Claro, o sea, y a la explotación, y en este caso a la misoginia. Y no sé, yo le nombraba personajes, no sé, millonarios, le decía a un amigo, oye, bueno, pero como que. Que idolatres a este tipo es lo mismo que idolatres a este otro, Lusic, que es uno de los millonarios más grandes de Chile, dueño del país. Solamente que este lo validas y te lo bancas porque está rodeado de minas en bikini, 500 años menor que él, ¿cachai? Como que, no sé, hay como un cierta inconsecuencia, ¿cachai? Es una facilidad, hay como una reivindicar al chabón que no hizo, no es algo grandioso lo que hizo, o sea... Claro. Que en cuanto a la sociedad o cómo Playboy hizo la revista Playboy y lo que se podía rescatar de Playboy era que en su tiempo entrevistó a tipos que estaban vetados por el macartismo. Sí. Claro, así como no sé, fue una revista muy influyente, claro, pero de todas maneras eran solo hombres los que eran entrevistados como por logros intelectuales. A las mujeres que eran entrevistadas eran preguntas de mierda, les hacían preguntas sobre sexo, preguntas sobre su cuerpo. Claro. Y a los hombres les preguntaban sobre sus logros intelectuales. Sí, querer darle mucha rosca a esto me hace pensar de repente en esta declaración fuerte de Sofía Gala, ¿no? Que medio que bancaba, decía que estaba bien la prostitución, que era una decisión personal, ¿no? Sí. Que a mí, digamos que así, ¿no? Tampoco le quiero dar mucha roca porque no es el tema de hoy, pero puede ser el tema de mañana. Pero sería interesante que, bueno, tenemos una chica acá presente hoy en la noche igualadora y es interesante también una posición, digamos, más habilitada. Y que a mí me parecía que la prostitución por lo general habilita la trata. O sea, si es una decisión, es una decisión de una persona de clase media, pero no estamos hablando muchas veces de eso, o casi nunca estamos hablando de eso cuando hablamos de prostitución. Sí. También lo mismo cuando hablamos de comercio del cuerpo, ¿no? Es trabajo, o sea, es fuerza de trabajo, como cualquier otra. Yo creo que la prostitución es un laburo. Cuando es una decisión, cuando hay una decisión, exacto, sí. Eso decía, claro, yo, que es una decisión, exacto, medio de clase que entiendo media. Que es lo, porque... es lo que yo entiendo que decía Sofía Gala después. Es que, exacto, sí. Sí, pero es como un ser humano que se entiende como nosotros, digamos, acá decidiendo estar acá, pero la mayoría del planeta no está decidiendo hacer lo que le está sucediendo y muchas personas, mujeres y niños y niñas, no están decidiendo lo que pasa con su cuerpo. Exacto. Sí. Y aparte igual también no es que simplemente existe la prostitución de mujeres, sino que también están los taxis, ¿no? Como, exacto, decir, bueno, los hombres también se prostituyen, cada cual puede decir, sino como los derechos que pueden llegar a tener a la hora de trabajar. Decidir hacerlo. O decidir trabajar, entre comillas, porque está claro que sufren un montón de cosas, también he estado en la marcha de los travestidos, es como, es muy amplio en sí, por eso entiendo que por ahí amerita un programa de, sí, amerita, porque de digamos mejor. Que es como decir, bueno, los travestis eligen trabajar en la prostitución, digamos, o sea, es la que les queda muchas veces, ¿no? Claro, o sea, es eso, como hay un montón de cosas marginal, porque también no nos olvidemos que por ahí las mujeres que lo están haciendo cayeron ahí ya desde muy niñas, ¿no? Claro. Como decir que tengo 15 años prácticamente y no es la estudiante de derecho que dice, ay, me da paja ir a trabajar al shopping, entonces me voy a trabajar de puta porque, bueno, así laburo menos y tengo más plata. O sea, ese es un caso. Claro. Pero no podemos tomar como ese caso como paradigmático para tratar el problema. Me sí. parece. No, ese es el punto. Claro, el punto realmente no es ahí, es se entiende como con todo, le pasa también con las drogas, esto también, claro. Lamentablemente el cuerpo es muy expuesto siempre de la mujer y también cualquier persona, por eso hablo también de los travestis, ¿no? Es algo bastante jodido que sucede y que está pasando justamente ahora. Exacto. Sí, es muy actual. Acá, ¿no? Sí. Seguro que a 3 cuadras. Seguro. Entonces sí, es un tema bastante amplio. Sí. Bueno, murió Tom Petty también. Murió Tom Petty. Y a ese capaz que sí le damos más bola y le vamos a hacer un homenaje poniendo una, sí. una bueno, canción. De Heartbreaker vamos a escuchar, ¿no? ¿De? No, vamos a escuchar Mary Jane's Last Dance. Ahí hemos estado. ¿Ya lo tenemos? Sí. Bueno, ahí va. Bueno, vamos con esa canción. Tall and she grew up right with them Indiana boys on an Indiana night. Well, she moved down here at the age of 18. She blew the boys away, it was more than they'd seen. I was introduced and we both started grooving. She said, I dig you, baby, but I got to keep moving. Down again. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. El sol es un disco de blancas llamaradas en medio de sedosas brumas sobre árboles resplandecientes, y la luna en media pastia en el cielo, la noche igualadora. Sí, algo hay que hablar. Se prenden luces rojas y de algo hay que hablar. Siempre somos buenos para hablar, bueno. Sí, nos falta el tiempo. Y por eso hacemos dos noches igualadoras, porque no nos alcanza con una a la semana. Así como que venimos bien manija los lunes y los martes ya venimos como más con motores encendidos, ¿no? A mí me pasa. De repente, ¿sí? como que es el fin de semana y la semana anterior que traigo encima, cuando hablo del lunes, y el martes ya como que es todo más claro. Ya voy a dormir con mi conciencia más tranquila. Bueno, y de algo hay que hablar. Yo les traía hoy, quería charlarles de la fiesta, ¿no? Hacerles una comparación, sobre todo entre la fiesta y el cotidiano. Como que existe un estado donde nosotros nos comportamos de alguna manera, digamos, para decirlo en términos de la masculinidad, por decirlo así. Bueno, todos cumplimos roles en la sociedad capitalista, y donde nosotros somos sujetos de cara alargada, de poca sonrisa, de camisa y cara seria, ¿no? En la semana, donde nos reímos poco, donde actuamos de una manera semi-agresiva, ¿no? No súper agresiva, pero serio, agresiva, que es como lo que nos pide el modelo de que seamos, ¿no? No digo que seamos todos así, pero digamos, pasa eso en general, digamos, en el mundo, en nuestra realidad porteña. Uh-huh. Y después el fin de semana nos deschavetamos, ¿no? Sí, ¿no? Se queda cadena a todo el mundo. Claro, y depende cómo sea tu relación con eso, cómo se te sale la cadena. Hay chabones que se les sale la cadena mal. Sí. ¿No? Mal, y se pelean, y o se les tiran a las chicas y de una manera asquerosa. Y es la posibilidad de liberarte de este sistema, ¿no? Eso es lo que yo quería preguntarles, ¿no? ¿Qué significa para ustedes la fiesta? Sobre todo en relación al cotidiano, ¿no? O sea, la fiesta me refiero a... Llegó el sábado, ¿no? De repente estamos... O llegó el viernes, ¿no? Todos dicen así, de repente existe ese meme que dice... Eres parte de una sociedad capitalista, por eso amás los viernes, sino que, bueno, nosotros amamos los lunes, empezamos a tomar el... Siempre los parias, siempre. Estamos comiendo pizza, estamos tomando vino. Nos vamos en redes y el lunes, el cara el lunes. El antilunes. El antilunes. Claro, entonces, ¿qué? Entonces, bueno, no... Así son los fines de semana de Terminator. Llega con sus anteojos negros. Pantalones de pana arriba, claro. Qué grande. Bueno, entonces, no sé, ¿qué creen ustedes? ¿Qué les parece la fiesta? ¿Les parece algo bueno? No sé si bueno, pero ¿les parece algo que está tranqui con nosotros? ¿Que es necesario? ¿Que parte de un círculo? ¿Qué creen ustedes? La fiesta. Yo trato de no hacer tan notorio el contraste entre fiesta y no fiesta. Entre el fin de semana y la semana, digamos. Claro. No, yeah. Mi semana no es tan seria como la mencionaste tú, por ejemplo. Exacto, la mía claro. Igual. Claro, entonces trato de hacer eso para... Porque, claro, conozco mucha gente que va viernes y ¡ay! Y bueno, y explotan. Como tú dijiste, si hay gente que está ya mal, que se deschaveta. y mal, porque a veces incluso se arrepienten. La caña moral. Pero claro, tiene que ver con la contención, con la represión incluso de la actividad, de la diversión, de la dosificación de libertad, ¿o no? Claro. En el grueso, en la generalidad hablando, ¿no? No sé si... Me atrevo a decir que no sé si caemos en esa media absoluta de... No, claro, nosotros no. Yo creo que por eso estamos haciendo esto, o sea, sobre todo estamos haciendo cosas no productivas, ¿no? O sea, nosotros no estamos haciendo la noche igualadora para después estar en, no productivas económicamente. Radio Palermo, claro, o estar en Radio 1 el año que viene ganando plata con esto. Lo estamos haciendo porque... Claro, y porque capaz que sea productiva, pero a otro nivel. A nivel personal. Personal, sí, cultural, qué sé yo. Sí, sí, claro. Sí. No, me refiero a la producción en términos de dinero. De claro, claro, claro, claro, claro. Claro. O sea, y las fiestas, ¿cómo se llama? Se caracteriza por ser algo no productivo también, ¿no? O sea, nosotros trabajamos toda la semana y nos comportamos de una manera económica. Voy y me responsabilizo con esto y lo hago porque necesito plata, básicamente. Y cada vez necesito más plata o porque, no sé, mi representación del dinero es que quiero 20 mil pesos mensuales o lo que sea. Pero me la gasto toda, claro, el fin de semana, ¿no? Mi opinión con respecto a ese tipo de fiesta o que busca estas personas que tienen otro tipo de cotidianeidad, por así decirlo, es eso, como es un es seguir aportando a otro negocio, ¿no? Como yo no voy a ese tipo de fiestas donde porque no me da realmente el dinero ni tampoco la capacidad mental para poder estar en una fiesta como esa y decir, bueno, me enfrento a un montón de tipos que me están observando como, como una presa fácil, ¿no? Y también como todo lo económico, porque realmente la birra y el alcohol es un gran negocio, ¿no? Claro. Entonces como que se sigue aportando al capitalismo. Si vamos a otro tipo de fiestas más autogestivas, o mismo como estamos acá en esta reunión, es otro tipo de cosa. ¿Qué busco yo en un estado de fiesta? Y es lo que creo que generalmente nos hace sentir a todos, que es, estamos como en un estado más relajado y que al estar más relajado uno puede estar más libre de hacer y sentir, y esta piola que todos sintamos algo más copado, ¿no? Claro, es como por ejemplo los varones heterosexuales, no sé ya ni siquiera que nosotros pertenecemos a esa categoría, digamos, ¿no? Ya hablando con Lucas de que estaba enamorado del bajista, yo le decía que estaba enamorado ¿de quién era? Yo de Jaco Pastorius. Sí, yo de... ¿Cómo era? De Miguel Bosé, yo era peor. ¿Qué? Claro. ¿Miguel Bosé? Sí. Yo de calidad, Miguel Bosé. Pero solo en Tacón en Lejano, ¿eh? No se conforma. Le caería a Miguel Bosé. Dejemos las cosas claras. ¿Le caerías a Miguel Bosé? Sí, claro. Bueno, dejamos de lado. Dejémoslo ahí. Bueno. Entonces como que hay una fórmula masculina, por ejemplo, que es esta, el cuadrado, ¿no? No bailo ni en pedo, ¿no? Y pasa muchas veces que de repente empezás a bailar y te empezás a soltar cuando tomas alcohol. Sobre todo en la sociedad chilena. Bueno, acá también tiene que pasar. Te tenés que tomar dos vinitos, tres vinitos, como de repente para ir a hablarle a la soltarte chica. Un poquito. Porque, bueno, es necesario ir a hablarle a la chica dentro de este contexto, ¿no? Claro. Porque como... también vos sos una mercancía. O sea, no solamente la chica es una mercancía. Claro. ¿No? Vos sos el que te vas a ofrecer como, mira, acá estoy lindo, ¿verdad? Tengo acá mi six pack, claro. etcétera, etcétera, ¿no? Claro que sí. Y te vas soltando y el alcohol y la fiesta te va como quitando esa representación, ¿no? Justo venía leyendo porque hay un texto que me regaló Mati, Hugh Hefner de la vecindad. La fiesta y la vida, estudio desde una sociología de las prácticas intersticiales, de editorial Sicus. Entonces venían hablando precisamente de cómo la gente se soltaba o se sentía, ¿no? Se sentía. Le preguntaban a unos chicos de un viaje egresado y le ponían el tema de los enanitos verdes. Un tema de los enanitos verdes que era sobre los amigos. No sé si a ustedes le pusieron ese tema. La luz brillando en la oscuridad. ¡Qué goma! Sí, no, a mí me deprime. Ahí va. Ya me deprimía. Claro, los chabones decían eso, que les daban ganas de llorar. Claro. Y como que todos se ponían mal, decían, ¿no? Sí. La palabra que usaba era mal, ¿no? Entonces de repente los chabones se ponían con cara de llanto cuando no lo tienen permitido, ¿no? En general en la vida, un varón heterosexual no tiene permitido ponerse a llorar en medio, digamos, en el bondi, en el colectivo. Chabón de corbata, así que de repente peinadito, zapatito en punta, ¿viste? De repente llorando en el colectivo, ¿no? Entonces, algo está pasando, ¿a quién me está filmando acá? ¿No? Y como que se empezaban a permitir, o nos empezamos a permitir, a partir del alcohol o a partir de lo que entendemos por fiesta y de la música, relajarnos. Relajarnos de los mandatos, ¿no? Eso es lo que planteaba el textito este que estaba leyendo. Bueno, bueno. Sí. Entonces, por otro lado también, quiero ir hacia un pensador francés que se llama Bataille, Georges Bataille, que decía que también más o menos en esta misma línea, nosotros los seres humanos vivimos en un sistema capitalista de compra-venta, de mercancía, de intercambio económico, salvo en la fiesta, ¿no? Porque en la fiesta vos gastás. Es como, no sé, cuando te gusta la merca o lo que sea, o de repente enganchaste un fla de que tenés 1.500 pesos en el bolsillo y ya no te importa nada. ¡Por Dios! Bueno. ¡Dame todo! ¿Qué, dame? Claro. Sí, sí, sí. Jesús en moto. Claro. Moto. No te importa. Mañana viene el arrepentimiento. ¿Qué hice, boludo? Me gasté la plata que estaba haciendo. La fiesta fue inútil. Sí, sí, y es sí. Trabajar más y colaborar con farmacias, con Alical y antidepresivos. Claro. Después es como también, ¿no? Como claro, decir, bueno, tengo sí. que seguir porque soy un esclavo del sistema que necesito seguir laburando y manteniendo a su vez la poco libertad que tengo los fines de semana. Y completamos el círculo ahí. Sí, sí, sí. Ahí, por ejemplo, cierra redondito. Sí, Cerati, no sé, me acordé, no me acuerdo qué canción de Cerati que decía que los domingos uno se pone nostálgico y empieza a hablarle a las chicas, digamos, ¿viste? Domingo a las 7 de la tarde empiezas a mandar un mensaje de quién duerme conmigo hoy porque me siento como el orto, boludo. Un tema de Cerati. ¿Y esto de los sicus, habla de los sicuris en algún momento? No, es solo de la fiesta. Solo de la fiesta. La editorial se llama El Sicus. Flashé de sicuris. Sí. No, la fiesta. La fiesta de los sicuris. Son unos fiesta. Sociólogos que hablan cosas enredadas, pero entre medio no salen cosas interesantes. Bien, vamos. Y bueno, entonces eso, como gastarnos, ¿no? Gastar suponte, con los ritos primitivos también los objetos dejaban de tener valor. Por ejemplo, para nosotros un objeto tiene su valor de uso. En la fiesta, en los ritos antiguos, los objetos tenían valor de uso, pero solamente para la fiesta. Es decir, un cuchillo servía para esa fiesta, pero después ya no iba a servir como cuchillo otra vez. Ajá. Sino que era desechado y terminaba siendo una cosa, ¿no? Es que además en la fiesta, no sé, ritualística, siempre estáis celebrando algo. Bueno, yo creo que en todas las fiestas. Yo creo que el problema hoy en día es como que tratas de buscar cualquier cosa para celebrar, ya no sabes qué celebrar. Celebras que es viernes, claro. Celebras que se te acabó el laburo de la semana, no sé. Eso. ¿Cachai? O celebras que tienes 1.000 pesos en el bolsillo y te los gastas todos. Y eso se vuelve funcional al círculo del sistema, ¿no? Claro. Eso era lo que decíamos hace un rato. Y la música es parte fundamental de eso, ¿no? O sea, nosotros necesitamos, o mucha gente, como sea, necesita el reggaetón, como Terminator acá que ponía su despacito. Estaba perreando hace un rato acá. Por suerte, no, vamos a evaluar otra vez qué onda, si vamos a poner el video o no, porque estas cosas no sé si las podemos pasar por Facebook Live. Me gustó, me parece que puede. Sí. Capaz que nos bajen la página. Claro. Demasiado sexy para este mundo. Es demasiado sexy, boludo. Y se me olvidó. La música. Claro. La música. Entonces, la música fuerte, ¿no? La música que te invade, invasiva, ¿no? Que el mismo lunes te molesta mucho. Te molestaría mucho si tu vecino tiene la música a todo dar. Allá abajo, en el departamento de abajo, pero si vos la tenés a todo dar, está bien porque es necesario que sea invasiva. Es decir, que tome el cuerpo, ¿no? La música hace la fiesta en ese sentido. Y el momento más feliz de la fiesta es cuando bailamos o cuando sucedió algo en relación a la música y a la banda. No sé qué les parece a ustedes. Sí, es verdad. Sí, claro. O sea, a mí me sucede. Sí, porque... ¿qué banda? Sí. Es que si hay una fiesta y como que ponen música y no sé, y como que. No, capaz que, no sé, ponele que hay 20 personas. Y como que nadie está bailando, no sé, como que no está buena la fiesta. Ni un brillo, ¿no? Fiesta, la fiesta está buena cuando tú decís, no, y todos se pararon a bailar y no sé, estaba todo el mundo bailando arriba de la mesa. Es como que. Ese es el mejor momento de la fiesta. Es como cuando. La fiesta depende mucho de uno, igual, ¿no? Sí. O para mí depende mucho, bueno, siempre depende mucho de uno. De la percepción de uno es la fiesta en sí. Claro. Si estás en un flash. No diría depresivo, pero negativo. Que alguien se suba arriba de una mesa es una cagada, porque es un pelotudo que está arriba de una mesa. ¿Qué está haciendo este idiota? Y uno está con su rollo tratando de desenredar. Tratando de leer el libro en la fiesta. Sí, o bueno, tratando de. La mina que uno. No sé, en mi caso. Bueno, en. Sí, en mi caso. Que uno estaba. Una música de amor, por ejemplo. Por favor, poneme. No, bueno. Yo voy a caminar hacia ti. Mira, imagínate que yo soy una chica. No, es que típicamente vos ya estarías chapado de alguien más, boludo. En mi historia. Claro. No, digo, pero digo. En mi historia donde vos sos una piba. No, ya está. Digo, no, la piba que. No, no. Bueno, pero no todo es triunfo. Igual, pero a lo que voy es que. Sacando las apreciaciones personales íntimas. Ahí va. No sé qué clase de fiesta fuiste vos, qué clase de fiesta imaginaste. Y vas a me pone sensual esto. Vamos, la sensualidad siempre. No, hay que poner una cámara. Hay que salir de Facebook Live. Por favor. Se están perdiendo a Yoko haciendo un baile sensual. No. Coqueteando la emo. Vos sos el cacique, ¿no? Me a veces. A veces. Yo te vi en Club Bell otra vez. Yo también. Hoy tienen una cita. Hoy se va. ¿Qué queda ahí? Así no me vas a chamullar, casi que. Dame más vino, por lo menos. Bien, bien. Me encanta. Bueno, sí. Bueno. Aparece la chica y están todos bailando y te arruinan el plan. No, bueno, ahí va. Bueno, pero depende mucho de uno. Sí, me ha pasado ir a fiesta como en un ánimo de bueno, vamos, que ocurra, o ir con una piba, ir en un flash copado y la fiesta, así seamos tres gatos locos, es la fiesta. Claro. Y a veces fiestas multitudinarias y no pasa nada. Cagada, pero insisto, o sea, sin haber profundizado demasiado en el concepto vago que estoy diciendo, pero digo, depende mucho de uno, me parece, la fiesta también. Y sí, como el estado que uno maneje en el momento de entrar en la fiesta, porque por ahí uno, estando tan mal, no permite que la vibración de la música, ¿no? Porque en sí son ondas del sonido que cuando está tipo plum, re arriba, quizás estamos todos como re estallados y estamos conectados, vibrando ahí. Hemos vivido grandes jaranas con emo. Jaranas, es mi palabra preferida, jaranas de ese año. Y tiene que ver con un lenguaje que manejan todas las personas que están dentro de una fiesta, la mayoría de las personas. O sea, porque recién Terminator ponía reggaetón y puede ser que de repente todos los que estemos en la fiesta entendemos que el lenguaje efectivo es el reggaetón. Entonces nos pusieron Despacito y ya, vamos todos. Y vamos a esa reventa, claro. Y sí. ¿No? O sea, tenemos ya algo previsto y estamos esperando que suene eso. Claro. Que puede ser con el cuarteto, que puede ser. Va. Rafaela. Rafaela. Rafaela. Sí. Te van como arte, Rafaela. Es la del sur, ¿no? Sí. Sí, Rafaela, y si todos nos vamos al sur ahora al verano. Sí. A ver si mejora la cosa. Hay que seguir su consejo. Bueno, vamos a escuchar otra música. No van a creer que vamos a pasar al metal después. Vamos a escuchar a Fiscales Ad Hoc después de Rafaela Carrá. Es verdad. Y nos estamos despidiendo, ¿no? Nos queda un pequeño bloque de 5 minutitos más. Así que volvemos. Bueno, ya que nos vamos de fiesta, vamos a escuchar un temazo de esta banda que... Ahí va, fiesta. Que hemos pasado muchas veces. Vamos con Fiesta de Fiscales Ad Hoc. Sana. El sol es un disco de blancas llamaradas en medio de sedosas brumas sobre árboles resplandecientes, y la luna en media pastia en el cielo, la noche igualadora. Ahí estábamos con Fiesta de Fiscales. Habla de una fiesta que se ve truncada por infiltrados. ¿Infiltrados? Sí, por un sapo. Un sapo es un... rati, ¿no? Claro, es un rati infiltrado en una fiesta, el sapo de la Yuta. Y la canción habla de que no podemos festejar en paz tranquilos porque anda un sapo por ahí entre nosotros. Que te está vigilando, que tan... Exacto, que no nos está dejando celebrar en paz. Vale, ¿qué pasó acá? Claro, es alguien que no está en la fiesta. Y pasa eso mucho con la gente que le gusta la merluza, ¿no? De repente que alguien que no esté en la merluza dentro de la fiesta de todos merluceados... de la mandanga, ¿no? Del cosito de eso, sí, la alita de mosca, no sé cómo explicárselo. Sí. A mí no me gusta esa cosa igual, ¿eh? No me tampoco. Basta, Chopo. Tu mandíbula hace ruido. Voy a comer maní para que se me pase la manija. Que viene el maní. Claro. Sí, como que pasa eso, que cuando alguien está fuera de la fiesta, como que no está en el fla y de repente nos podemos sentir un poco perseguidos por su situación. Sí, pasa. Lo que veníamos hablando hace un rato, yo también me pensé como... A veces capaz que para alguien sea gran fiesta y capaz que para algunos que estén por ahí no sea la gran fiesta. Capaz que no lo estés pasando bien. Como eso, tú decías, capaz que las vibraciones de la música, capaz que si estás muy bien cerrado en vos mismo con tu situación personal, de repente estás en una fiesta para querer salir de esa, pero por ahí es peor porque no estás vibrando. Claro. Igual está. Uno va con la esperanza a la fiesta a veces, y a veces la fiesta, creo que Dolina decía, la fiesta fue inútil, no a veces no pasa nada, uno le pone. Pero también yo he sacado cosas muy buenas de fiesta, digamos, sacar. Es medio feo, ¿no? Decir, pero sí. Pero son ganancias, son apuestas que uno hace, boludo. Meterse un par de horas en un lugar. Está bien, a veces uno va refugiado de los amigos, que ese es el mejor escenario que uno puede tener. Pero no siempre. Si vas solo también, digamos, si tu corazón está solitario y vas solo, también tenés más posibilidades de charlar ahí con. Es un buen escenario, solo, ¿sí? O de quedarte re solo también, digamos, pero también de charlar con alguien y conocer a alguien interesante, qué sé yo. Porque hay mucha gente, somos muchos los que salimos, digamos, en esa también, o en algún momento de la vida salimos en esa, digamos. Dicen que los mejores días son los lunes, precisamente, los lunes, los martes, miércoles, que tus amigos no quieren salir, No quieres salir, hecho, y si sos soltero tenés ganas de salir, entonces te encontrás con un montón de gente soltera. La cotidianeidad se basa mucho en salir en la semana, boludo. Y el fin de semana por lo general descansar, hacer la movida más casera. O salir con amigos, ya está, ¿viste? Sí, salir solo o salir en la semana, bueno, también por las actividades que hago, ensayar, tocar, activarlo un poco más. Estamos en la joda toda la semana, ¿no? Ya el sábado no hay energía. Pero hay que descansar en algún momento. El sábado es un día de poder dormir hasta tarde, no hay... El caso, domingo puede ser como muy amable para poder dormir como uno. Sí, claro, no hay nada de ruido, son hermosos los domingos. Sí, están acostando todos tarde y dormís todo lo que querís. ¿Sabés qué me gusta de los domingos en esta ciudad? Es los parques. Está lleno de gente, ¿no? Me gusta que la gente utilice el espacio público. En Chile la gente no no vi. No. Sí, o sea, va, pero no como acá. El chileno es mucho más apático. Claro, de hecho es como la gente que va y los chetos en Chile jamás van a ir a un parque. ¿Cachai? Es como ir a un parque es como de no cheto, ¿cómo se diría? De cabezón, no sé. Sí, como... Sí, es de algo, alguien de bajo recurso va al parque porque no tiene... Claro, y es como mal visto, algo así. Y es como, ¿qué onda? ¿Qué les pasa? Me encanta. Es una parque. Movida más clasista. Sí, una cosa más clasista. Y acá veo gente de todo el mundo, de todos lados, en el mismo parque. Llevan silla, llevan la birra o qué sé yo. Y hay una necesidad de naturaleza y de conectar ahí, de no estar tan encerrado. Gente con poniéndose la sombra. Coca-Cola para broncearse y todo esa cosa. Un colchón lleno de hormigas, boludo. Pelear a las hormiguitas rojas. Eso lo encontré increíble, weón. Bikinis en la plaza. Sí, en una plaza hay gente tomando sol. Claro, eso lo encontré increíble. Ahora, que se la dorcito, sí, claro. Está bueno. No, me parece que está muy, esta época es, para mí es genial. Magia, ahora se acaba. Es otra forma de festejar también, ¿no? Sí, salir más tranquilo, ir a tomar un matecito. Tranquilo, tomar sol, tomarte una birra. En el primavera antártica. Vieja, yo llevo mi kit fernetero a la plaza siempre, boludo. Sí, el cosito con los hielos, el tachito, la coca, o la compro en el lugar a la coca, porque la conocí en todos lados, fernecito, el vaso de salón Pueyrredón. Qué rico, hermoso, boludo. La botella de hielo de 2 litros, que tenés que meterle cuchilla ahí. Ese, qué buen formato. Una patada, boludo. Ese es un muy buen formato, me encanta esa botella gigante con un fernet, de hecho, adentro. Bueno, vamos a buscar una botella de esa y nos vamos, ¿no? Porque ya viene otro programa, que es un programa nuevo. Viene un programa nuevo en radiovecindad.com, que no sabemos ni cómo se llama, pero bueno, ya no tenemos hasta... tanta línea para tirar acá el día lunes, porque ya se viene el otro programa. Así que bueno, nos vamos a Club B. Atentos ahí, pónganle oreja al siguiente programa y escúchenos mañana a las 11. Muchas gracias por invitarme. Vamos, por nada, gracias, bienvenida. Bienvenido, Luis. Nos vamos con los fiscales de nuevo. Adiós. Chao, cabrón. Cada vez que